Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Y ante lo que va a ser nuestro último programa de este año 2022, hoy nos tomamos a partir de hoy, como decimos, un descanso en lo que a información deportiva se refiere, a la programación deportiva. Cualquier acontecimiento que surja o cualquier evento digno de interés, pues ya será analizado y comentado en el resto de la programación de esta casa, pero lo que es nuestro espacio deportivo pues descansa hasta después de estas fiestas navideñas. Y sobre todo también, hoy es un viernes atípico, digamos, en lo que a deporte se refiere también, porque normalmente tenemos que repasar nuestra agenda deportiva, los partidos que se van a disputar, los horarios, las actividades programadas, y en el caso de hoy, pues hasta poco, porque ya saben que ni este fin de semana ni el próximo, pues habrá competición regular, y lo normal es que tampoco haya ningún evento deportivo, a excepción de algunos, como por ejemplo las San Silvestres, que suelen organizarse también en el último día del año, y bueno, suele concitar también el interés y la atención de muchos corredores. Nos referimos al fin de semana, al fin de semana, que es la fecha ideal para organizar, obviamente, las pruebas deportivas. En este caso, hoy podemos destacar, por ejemplo, para mañana mismo, la Asociación Ciclista de Ubrique adelanta lo que es su ruta del calendario de montaña. Normalmente se celebra los domingos, mañana en este caso se adelanta la ruta 15 a la jornada del sábado, y la ruta es la Loma de Alcotán. La salida será en la Plaza de la Estrella, como siempre, una distancia de 55 kilómetros aproximadamente y un desnivel de unos 1.200 metros. Además, es la considerada como la Ruta del Chorizo, en la que pues también disfrutan en plan festivo, digamos, para ir dándole la bienvenida a la Navidad, pues de la degustación de chorizos asados. Y eso por un lado, y también, como ya empezamos a comentar ayer, habrá eventos deportivos sobre todo destinado a los más pequeños durante estos próximos días. Ya hablábamos de que el lunes tenemos ese torneo solidario Dental Company Ubrique Unión Deportiva, en la que se van a disputar 6 encuentros, 2 alevines, 2 prebenjamines y 2 benjamines entre equipos del Ubrique Unión Deportiva y el Arcos Club de Fútbol Academy. Eso será el lunes, pero del martes al miércoles también se va a celebrar otro torneo, en este caso de baloncesto, un torneo de Navidad 3x3 por la igualdad que organiza el CABU y que se va a desarrollar el martes, el miércoles y el jueves. El martes, en este caso, estará o se dedicará a las competiciones femeninas, de las categorías femeninas, desde baby basket hasta cadete. El miércoles, día 28, a las categorías masculinas, desde baby basket hasta junior. Y el jueves, un torneo provincial de Navidad en el que se espera la participación de equipos foráneos. Será en horario de tarde, al menos los del día 27 y día 28, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y para conocer algo más sobre esta actividad, este evento que organiza el CABU, vamos a hablar con uno de los componentes del CABU y promotores de este torneo de Navidad 3x3 por la igualdad. Hablamos de Juan Luis Esteban, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última semana de diciembre nos va a dejar también un nuevo torneo de baloncesto, un torneo de Navidad 3x3 organizado por el CABU y con reglas oficiales de competición. A grosso modo, ¿qué es lo que queréis poner en marcha con este torneo de Navidad de 3x3 por la igualdad? Bueno, pues eso mismo, ¿no? Por la igualdad, porque vemos que el deporte femenino, sobre todo en baloncesto y en los deportes de equipo, pues hay poca participación. Entonces queremos que conozcan lo que es jugar en equipo, lo que es el grupo, lo que aporta un grupo cuando las cosas van mal, cuando van bien, lo que la cantidad de emociones que se viven, ¿no? Y en esencia eso, que haya más participación femenina en el deporte de baloncesto. Por cierto, hay que reconocerte que tú siempre has sido un valedor de equipos femeninos ahí en el CABU, ¿eh? Bueno, estuve 8 años, anteriormente estuve 3 o 4 también con femenino y llevaba masculino y femenino. Yo creo que casi con los dos, ¿no? Pero es verdad que hubo un tiempo que estaba llevando un equipo, digamos, de más competición, más alto, y el nuestro femenino de hasta mini básquet, ¿no? Juanlu, en principio entiendo que el principal objetivo de este tipo de torneos es intentar, en cierta manera, mantener motivados, implicados a vuestra cantera, ¿no? En la que podemos considerar como una etapa de resurgimiento en el Cabo. Sí, la verdad, hemos pasado ahora a tener 11 equipos que muchas veces para buscadores de pista, de entrenamientos o de partido, pues afortunadamente pues el pabellón no está, el patronato no está ayudando en que podamos jugar todos, ¿no? Hay veces que hemos tenido aquí 10 partidos, hemos tenido que irnos a domingo a jugar, pero bueno, yo creo que sí, que está resurgiendo y que está empezando a haber más participación, nos están viendo niños, tanto a nosotros como a las escuelas del patronato, y es lo que queremos que siga, ¿no? Que no se pierda ese eso que teníamos, que nos costó mucho y que ahora pues está costando un poquito, ¿no? Pero bueno, con iniciativas de este tipo lo que pretendemos es lo que tú dices, que resurja, que hay deporte de equipo, que hay gente detrás del baloncesto porque mejoren, ¿no? Porque se mejore, porque se haga deporte en condiciones, ¿no? En principio el torneo se va a desarrollar durante 3 días. Podemos decir que tiene 3 bloques diferenciados. El primero de los días será el dedicado a las categorías femeninas, el segundo a las categorías masculinas, y ya el último día, el 29 de diciembre, tenéis previsto también un torneo de carácter provincial. Sí, bueno, estamos llamando equipos, ¿no? Primero queríamos equipos por aquí cercanos, ¿no? Porque siempre es bueno que veamos las referencias que tenemos desde lo más cercano, es como empezarlo todo de nuevo y poco a poco ir jugando, ¿no? Pero bueno, tanto Cándido como yo y Paco Ruiz, y yo llevo 2 equipos, ¿no? Y el Baby femenino, pues estamos compitiendo ya con equipos fuera de más nivel. Es verdad que a mí me ha tocado un nivel, que en la competición que nos hemos metido es como si fuera un nivel A, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el otro día metimos 41 puntos fuera de casa, con el líder perdimos de 15 aquí, llevamos solo 3 meses. Es verdad que en otros equipos nos han barrido, ¿no? Pero jugar con el líder la otra semana, hace 2 semanas aquí en Ubrique, perder de 15, dice que bueno, que vamos bien, ¿no? Que hay que tener paciencia, que en ese sentido, pues la verdad, tanto los padres como el patronato, las personas que nos ayudan, pues, y nosotros entrenadores estamos ahí a una. Entonces, yo creo que está bien concentrar el día 27 niñas de 5 a 7 y de 7 a 9, uh-huh, por categoría. Después el día 28, ¿no?, miércoles, hacer lo mismo, pero con niños, hasta juniors ya, porque tenemos juniors. Y el torneo nos está costando porque en Navidad venía Ubrique, a lo mejor no, pero bueno, ya hay, parece, unos equipos como los de Prado van a venir 6, después de Arco no han podido venir, pero por ejemplo Puerto Real tiene ya 2, un mini básquet y un junior que quiere jugar. Entonces vamos a ver, hemos llamado también a equipos de Cádiz, de San Fernando, de Candray, con Miranda, y también estamos en conversaciones con DKVR, que tiene todos los escalafones, ¿no? Entonces cuando hemos ido a jugar estos partidos, tanto de Puerto Real como Jerez, que vemos que tienen masculino y femenino todas las categorías, pues esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Que estemos todas las categorías cubiertas y poco a poco pues vayamos mejorando los entrenamientos y digamos la capacidad de competir y de formarse como, ¿no?, como personas, en cuanto a que la competición ayuda a crecer. Uh-huh. Oye, Juanlu, ¿por qué has optado por este formato de 3x3? Y bueno, ya surge la pregunta, ¿esto tiene algo que ver con ese torneo de Navidad de Brooklyn que se organizaba, uh-huh, o es algo diferente e independiente? Bueno, Antonio ha hecho un buenísimo trabajo con el 3x3, ¿no? Es verdad que él lo concentraba más en más mayores, y nosotros lo que queremos es que se empiece muy pronto, porque el 3x3 es una disciplina olímpica. Entonces lo que queremos es que sea, que además es una iniciación donde no entra el entrenador. Los niños tienen que tomar sus propias decisiones, y yo creo que nos parece acertado hacerlo el 3x3 en estos días, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que Antonio haga su 3x3, que me parece bien también, me gusta, una disciplina que me gusta porque no está el entrenador, están los mismos niños siendo independientes, tomando sus decisiones, los adultos pues ya colaborando con otra estrategia, y es interesante, yo lo veo interesante. Y luego para poder jugar a más nivel, el saber jugar 3x3, creo que es una base muy muy importante. Uh-huh. Quizás ese Brooklyn de Antonio Moreno también esté orientado más en el aspecto lúdico ¿no? Y el de vosotros se mantenga más en esa disciplina deportiva, con esas reglas oficiales que va a tener el 3x3, como tú dices, en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí, lo voy a intentar que sea real, ¿no? Nosotros estamos muy bien también, ¿no? Pero nosotros creemos que la realidad siempre, lo más cercano a la realidad siempre es interesante, ¿no? Que hay una norma, tienes que respetarla, en base a esto tienes que competir, uh-huh, y te mides con otro, pero bueno, no deja de ser un juego lúdico el 3x3 también, ¿no? Que no intervienen los entrenadores, aunque los parejos van a querer decir, cuidado, mete esto, mete lo otro, ¿no? que siempre están entre los partidos. Pero también ellos viven lo de su sueño como vivimos nosotros, ¿no? Yo creo que es interesante que se siga promocionando el 3x3, ¿no? Y después, bueno, va aquel que destaque un poquito más, pues nosotros promocionarlo. Me tiene la suerte de tener una niña ya en selección este año, con el trabajo de que ha iniciado el patronato y después de su... Y bueno, que esté en selección, que esté convocado entre las 12 infantiles, pues está muy bien, ¿no? Quiere decir que aquellos que tengan capacidad de dar un saltito más a poder practicar un deporte de competición, pues bienvenidos y mejor para todos, ¿no? Uh-huh. Los partidos se jugarán en horario de tarde. ¿Cuál va a ser el formato de competición? Sí, bueno, pues niños tan pequeños como baby basket, ¿no? Y mini basket, que llevan todo muy poco tiempo iniciado, pues lo que vamos a hacer nosotros, formamos grupos, ¿no? Supongo que vendrá algunos nuevos de colegio y tal, y agruparemos por nivel. Entonces lo que vamos a hacer es que media hora antes, pues todo el que quiera venir, formamos grupos allí. Si ya tienen ellos su grupo formado, pues mantenemos esos grupos formados. Que no, bueno, pues nosotros les ayudamos a confeccionar grupos. Mm. También tenemos, por parte del patrón, nos van a dejar los petos para hacer las categorías, y después, bueno, pues de un día a otro, pues se lavarán los petos, se secarán para que al día siguiente puedan servir, y está todo como por nuestra parte, ¿no? Muy queriendo organizar todo para que sea un buen torneo, una buena convivencia y también una buena competición. Uh-huh. Y una aclaración, aunque parezca obvio, se pueden participar todos los niños que lo deseen, no solo los que formen ya parte del CABU, sino todos aquellos que quieran jugar al baloncesto, ¿no? Sí, de hecho es una jornada abierta. Yo creo que para que ellos vean si les gustan, tienen que probarlo, ¿no? Y después, bueno, si alguno está interesado en querer jugar más, pues que hable con nosotros, que se hable con el patronato, que tanto puede estar en un grupo de más competición, un grupo de menos competición, o hasta que vea que está preparado para estar más... en más competición, ¿no? En un nivel más alto, ¿no? Ahora nuestros equipos están todos en, prácticamente todos en nivel B. Uh-huh. Quizás el que yo haya entrado con las niñas de quinto y en una competición de primer año son prácticamente equipos de nivel A, porque los de primer año son los siguientes tres años que vienen de nivel A. No hay otra competición. Y bueno, pero para subir nivel tenemos que ir poco a poco hacia niveles A, ¿no? Ver dónde estamos, la realidad de nuestra provincia. Y a partir de ahí, pues, ir creciendo otra vez de nuevo, ¿no? Vamos a ver si podemos recuperar este transporte, mantenerlo, recuperar alguna liga escolar, alguna forma de encontrar llave para que se dé a conocer, ¿sí? Porque los padres, las niñas y los niños que sigan, que pueden hacer uno o dos deportes, ¿no? Uh-huh. Sí, te iba a decir, perdona, que este tipo de torneo también puede servir o puede... valer para ir captando talentos en Ubrique en ausencia de lo que tú comentabas, de esas añoradas ligas escolares, ¿no? Sí, porque es verdad que hay muchas cosas ahora mismo, ¿no? Digo, muchas actividades, pero se tiene que dar a conocer lo que sea, ¿no? O sea, el fútbol, baloncesto, hay que darlo a conocer y que ellos vayan viendo que hay otras alternativas, ¿no? Yo no he tenido problemas ni con mis hijos ni conmigo, porque yo he hecho natación, fútbol, baloncesto, cuando puedo coger la bici, no sé. Yo creo que hacer varios tipos de deporte también está bien, ¿no? Y yo, pues, si destacas en alguno, pues jugar a eso, ¿no? Jugar a lo que más te guste, ¿no? Y ir probando, lógicamente. Sí. Estamos hablando de que en categoría femenina los equipos serán desde la categoría baby hasta la categoría cadete. ¿Que estamos hablando desde qué edad, entonces? Estamos hablando de niños de primer y segundo de primaria, uh-huh, segundo, tercero, cuarto, quinto, y primero y segundo de eso, tercero y cuarto. Uh-huh. Todo lo que sería la primaria, desde 2016, ¿vale? Hasta cadetes. sería, por ejemplo, fíjate que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Los años exactos serían hasta 2008. Desde 2007, perdón, desde 2007 podrían estar jugando hasta, bueno, hasta 2016, desde pequeñitos hasta eso. Y en categoría masculina, en principio establecéis lo mismo, pero le añadís la categoría junior. Tenemos un junior, sí, porque tenemos junior, ¿no? Tenemos junior masculino. No sé cómo, si viniese un junior femenino, pues bueno, sobre la marcha tendríamos que decidir. Yo estoy porque jugaran en competición, si hubiera por lo menos, aunque hubiese seis, ¿no? Pues tenga dos grupos y jugar unos partidos. Y en función de nivel, si hay algunas cadetes que pudieran jugar con ellas o contra ellas en esas reglas, pues sería estupendo. Pero bueno, junior tenemos que ponerlo, tenemos junior masculino, que viene claro. No tenemos. Entonces no sé si vendrán, si vienen, que serían las chicas que estudian bachillerato y quieren jugar y vienen algunos grupos, bueno, estamos abiertos, ¿no? Puede ser que venga más gente y tendremos que replantearlo todo para otro año, pero el inicio queremos enfocarlo a la base. A la base. Y después el torneo del día 29 igual, intentar que para que casi todas las categorías algún partido. ¿Cómo y dónde podrán inscribirse los participantes? Bueno, pues el mismo día de la competición, ¿vale? Aunque nosotros, bueno, todo lo del CABU, todo lo que es el del patronato está recogido, están hechos ya prácticamente los grupos, y también un poco enseñándoles, porque aunque juguemos baloncesto, el salirse en tu mismo terreno hacia atrás y volver a entrar en la misma canasta, les cuesta, ¿no? Y son pequeñas, estamos pequeños también. Entonces, pues, no, los nuestros están registrados, pero todos los que vengan nuevos, pues media hora antes. Media hora antes de la competición. Si vienen si vamos a jugar de 5 a 7, pues a las 4 y media. Y si vamos a jugar de 7 a 9, pues con que estén ahí a las 6 y media, es suficiente. Con media hora organizando los grupos nosotros rápido. No vamos a estar, a lo mejor, tan pendientes de, aunque sea de competición, ¿no? De tanto que da un campeón como otro, ¿no? Sino que conozcan el juego, que intentaremos también en los mismos entrenadores ayudarles. A parar un poco, mira esto, mira lo otro, enseñarles que sea, porque como es la primera vez, pues tenemos también la idea nuestra es enseñar a jugar ese 3x3. Bien. Recordemos que las categorías baby basket, de baby basket hasta mini basket, jugarán de 5 a 7 de la tarde, tanto la masculina como la femenina, y de infantil a cadete la femenina y de infantil a junior la masculina, de 7 a 9 de la noche. El 27 la femenina y el día 28 las categorías masculinas. ¿Contempláis algún tipo de premios para los ganadores? Bueno, en principio tenemos unas medallas, ¿no? Nos ha patrocinado el Patronato Mundial del Deporte. La verdad que estamos contentos porque también queremos que tengan, por la igualdad del torneo, que tenga un lazo, ¿no? Un lazo lila que en representación, que la mujer puede también dar su, ¿no? Su punto de juego, su forma de ser, su expresión en la pista, ¿no? Entonces esa es la idea. Tenemos recogido unas cuantas medallas, bastantes, ¿no? Pero no sabemos si vamos a cumplir para todos o no. En principio creo que sí, pero bueno, si vemos que llegan más, pues está hablado para que, bueno, se amplíe un poquito más las medallas, pues ampliamos el número, aunque algunas las nuestras se le entregue, que las conocemos un poquito más tarde, ¿no? No sé, más tarde. Pero en principio yo creo que una buena medallita es un buen recuerdo con su lazo y algo representativo al baloncesto, ¿no? Pues está muy bien. Supongo que será un importante esfuerzo para el CABU, ¿no? El llevar a cabo este torneo de Navidad. ¿Con qué colaboraciones y apoyos contáis? Bueno, principalmente con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Las políticas de igualdad, ¿no? Con Magdalena, con Virginia, en el patrón, todo lo que es el deporte, y después con Jorge Caro, con Luis Benítez para la organización, Benjamín con el cartel, en fin, llevan muchos días preparándolo, está bastante bien trabajado. Y bueno, lo difícil es encontrar ahora equipos realmente para luego jugar partidos, ¿no? Ya de un nivel más alto. Pero bueno, es difícil en Navidad, pero bueno, si es la primera vez que se hace, pues tendremos que ir poco a poco sembrando para que dentro de un año podamos recoger los tomates, ¿no? Podemos recoger que aquí viene un equipo, que vienen con un trofeito, que están contentos, que se juegan más de un partido, porque realmente los equipos lo que quieren es que cuando vienen de fuera jugar, aunque sea dos partidos, ¿no? vamos a decir, poco a poco lo podemos ir consiguiendo y perfeccionando el torneo cuando lo evaluemos al final, ¿no? Necesitamos esto, tenemos que mejorar esto. Y yo creo que así sí se puede seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Oye, Juan Luis, tras una época en la que el club por diversos motivos pues vio reducida su actividad, parece que este año, con este arreón que le habéis metido esta temporada, vais muy en serio, ¿no? Y con esa idea de entiendo que de recuperar ese espacio deportivo y social que siempre tuvo el Cabo Neurique. Hombre, la verdad que pues sí, has acertado, ¿no? Podríamos decir otra cosa, pero lo que queremos es que el Cabo ocupe su lugar, ¿no? Un deporte que en Ubrique se ha hecho, visto la cancha llena, el pabellón lleno, mucha gente practicando equipos en nivel A, en nivel B, no sé cuántos, ¿no? Casi todas las categorías cubiertas, con muy buenos entrenadores de categorías para obtener ese rendimiento, ¿no? Eso es lo que queremos. Es verdad que nos va a costar porque los inicios siempre son duros, pero bueno, estamos echando muchas horas, entrando a lo mejor en vez de un equipo como queríamos, pues entrando a dos, y poco a poco, pues bueno, también intentamos formar entrenadores, ¿no? Entrenadores, vamos a intentar formarlos, y yo creo que fue una de las cosas que teníamos que haber estado haciendo siempre, y formando otros entrenadores para que cuando no estuviéramos nosotros, pues hubiera otros entrenadores dispuestos a dar su tiempo, ¿no? Y su dedicación al deporte del baloncesto. Además, esta, tengo entendido que no va a ser la única actividad del CABU, está pues orientada directamente a la cantera, pero además el club tiene previsto un torneo solidario el próximo 7 de enero. Sí, la parte de los senior con Juan, de ahí detrás Fernando, y nosotros en lo que podamos ayudar, pues también igual que él, seguro que está, ya nos ha mandado algunas cositas para regalo, en fin, ahí estamos todos, que por los dos lados, ¿no?, por abajo, por arriba, estemos fomentando el deporte en la canasta y sobre todo la convivencia, ¿no?, la convivencia que vamos a tener ese día 7, que va a ser, bueno, ahí vienen jugadores profesionales, yo tengo la suerte de entrenar a un par de ellos, de los que está ahí, como Cabral y Chanca, que son verdaderos jugadorazos, además, unas personas excelentes, ¿no? Y bueno, que jueguen con nuestros veteranos y no tan veteranos, porque hay algunos juniors que están también jugando con ellos, pues le va a abrir la mente un poquito, ¿no?, de cómo juegan, al ritmo que juegan y la toma de decisiones tan importante que toman. Pues, Juan, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Invitar a todo el que pueda, ¿no?, que pueda colaborar, bien viendo a verlo, bien con cualquier tipo de, ¿no?, de ayuda, tanto material como no sé, como con su presencia, yo creo que es más suficiente, ¿no?, que vayan a ver los niños y las niñas, que se sientan arropados, ¿no? Yo creo que eso sería un buen objetivo del torneo Transporte por la Igualdad. Ajá. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juan Luis Esteban, muchas gracias por atendernos, por ponernos al día de esta nueva iniciativa del CABU. Mucha suerte y sobre todo que disfrutéis y que paséis un buen rato con los chavales en este torneo de Navidad. Vale, muchas gracias a ti y a Radio Ubrique. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, y como comentábamos ahora al final con Juan Luis Esteban, también habrá una actividad organizada en parte por exjugadores del CABU para estas Navidades. En concreto será el 7 de enero, cuando se organice un partido benéfico de veteranos. Lo organiza entre el CABU y el grupo de Jueves Juevetes, de exjugadores que, bueno, que siguen disfrutando del baloncesto. Que se medirán también a jugadores veteranos de otros equipos de la provincia, entre los cuales, según nos han detallado, también habrá exjugadores ACB. El partido Cádiz All-Stars 2023, sábado 7 de enero a las 11 y media en el pabellón polideportivo municipal. Es un partido benéfico a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Habrá sorteos, baile y espectáculo de los descansos, música y el mejor ambiente familiar. Recuerden, en este caso será el sábado 7 de enero a partir de las 11 y media de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. otra actividad que añadir, aunque esta ya sea al final de este periodo navideño. Al igual que ocurre con el torneo de ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique, que ya ha publicado sus bases, será el domingo 8 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Colegio Fernando Gavilán. La inscripción será gratuita, aunque siguen con la hucha solidaria para aportaciones voluntarias para seguir ayudando a Ucrania, y se tiene que hacer por email al castros3@gmail.com, castros con dos S, 3 con número o cardinal, @gmail.com, indicando nombre y apellidos, ELO, teléfono de contacto y lugar de residencia. Último día de la inscripción será el viernes 6 de enero a las 3 de la tarde. Un máximo de jugadores será de 50 y, por lo tanto, los primeros 50 inscritos. Habrá premios en metálico para los 8 primeros clasificados de la clasificación general, y para los dos mejores veteranos mayores de 65 años y la mejor fémina. Para juveniles, sub-18, sub-14 y sub-10, pues en este caso serán medallas lo que se le entregará. Por lo tanto, recuerden, otra actividad de estos próximos días, en concreto para el 8 de enero, este torneo de ajedrez de Navidad del Club de Ajedrez de Ubrique. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Ya no volveremos hasta el próximo lunes 9 de enero. Nos tomamos un descanso en lo que a la programación deportiva se refiere aquí en la emisora municipal Radio Ubrique. Para cualquier consulta relativa al deporte, pues tendremos el resto de espacio de nuestra casa. Además, insistimos, son días de vacaciones, de reencuentros con la familia. Las actividades deportivas que se puedan organizar serán todas de carácter benéfico, solidario, y muy pocas de carácter competitivo, sobre todo porque este año coincide ese fin de semana pues con los días grandes, los días fuertes de esta Navidad. Así que lo dicho, que pasen una feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo, y nos reencontraremos el próximo lunes 9 de enero. Ahora llegan los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde y una feliz Navidad.